estoy tomado, ya me dio la luz el día. En este cuarto yo me puse a vacilar con mi guitarra, varios tragos de tequila. Después de tantos me inspiré para cantar esta canción. Se la dedico a mis amigos, a los amigos que tenemos que viajar. Si viajamos noche y día en el camino, y nuestras vidas tenemos que peligrar. Pero ay, qué triste es la vida que dejamos nuestro amor y nuestro hogar. Ay, si Dios quiere que algún día regresemos, mas no sabemos lo que nos pueda pasar. Ay, si Dios quiere que algún día regresemos, mas no sabemos lo que nos pueda pasar. Lo que nos pueda pasar.